12:13, el pasado mes de julio se presentaba el manual del petaquero, patrimonio cultural de la piel de Ubrique, un laborioso trabajo que contribuía a garantizar la conservación del patrimonio marroquinero, precisamente convirtiéndose además también en un homenaje a todos los petaqueros. El proyecto reunía dos veces por semana a un grupo de ubriqueños que compartían, entre otros aspectos, el trabajo de la piel y la experiencia de una generación marcada por el impulso de la marroquinería en Ubrique. Veteranos, algunos de ellos octogenarios o en camino, que con sus aportaciones han hecho historia local, una historia que es la de muchos ubriqueños anónimos que han contribuido con su quehacer marroquinero diario a construir nuestra localidad tal y como la conocemos en la actualidad. Para nutrirnos de su experiencia, vamos a estrenar hoy una serie de intervenciones radiofónicas que nos llevará a abordar distintas temáticas, manteniendo como hilo conductor el patrimonio de la marroquinería ubriqueña y siguiendo la línea de trabajo que se ha desarrollado por parte del manual del petaquero. Vamos con ese grupo de personas, de expertos, de cuya experiencia nosotros, como decíamos antes, nos vamos a nutrir, que ya nos acompaña. Está con nosotros, por ejemplo, Juan Río. Juan, muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Prudencio de Miguel. Buenos días. Buenos días. Manuel Dago, buenos días. Buenos días. Antonio Avelino, buenos días. Buenos días. Y Rafael Benítez, buenos días. Buenos días. Y el que ha orquestado todo esto, pues es Juan Enrique Gutiérrez, desde la asociación La Piel de Ubrique by Piel y desde la Escuela de Artesanos, y es el que además también, bueno, pues define este proyecto como Alma Petaquera. Cuéntame, Juan Enrique, buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué es Alma Petaquera? Alma Petaquera es el título de este espacio radiofónico que pretendemos que forme parte de la programación de Radio Ubrique. Sí. Y que hoy empezamos Alma Petaquera, porque verdaderamente son historias del alma, ¿no? Del alma de Ubrique, que forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser. Y yo creo que hoy vamos a tocar dos temas muy muy un poco que llegan al alma, ¿no? Uno es vamos a hablar de los mediodías y después del Día de los Paseos, una tradición que lamentablemente desapareció a principios de los años 70. Y que era muy popular entre las familias petaqueras y no petaqueras de Ubrique. Bueno, pues hablamos hoy entonces de los mediodías y el Día de los Paseos. A mí se me viene a la cabeza, a voz de pronto, la ruta y cata del mosto que se realizaba este pasado sábado y que llevó a un grupo, no sé si lo habéis conocido, llevó a un grupo de ubriqueños a rememorar estas jornadas, precisamente acudiendo a la Viña del Boniato y degustando mosto. Una tradición que, bueno, perdida, aún se recuerda con cierta añoranza, ¿verdad? Pues precisamente está muy relacionado con este tema de los mediodías. Yo, si quieres, para introducir un poco el tema, voy a tocar el último capítulo del libro del manual del petaquero, que es Ubrique, estampa de la retina, con el cual precisamente hicimos una exposición muy bonita el pasado mes de julio también, en la sala de exposiciones de Ubrique, y que queremos otra vez volver a montar, porque hubo mucha gente que no pudo lamentablemente visitarla. Y bueno, y está en nuestra mano, y el Ayuntamiento de Ubrique está haciendo también un esfuerzo para que podamos otra vez ponerla en marcha, de cara también a que las personas que no pudieron visitarla en su día lo puedan hacer ahora, y también los escolares, que además estaban de vacaciones en ese momento, porque era el mes de julio. Y bueno, yo voy en este caso a leer lo que pone la página 685 del manual del petaquero sobre los mediodías. Pone definición: media jornada del lunes dedicada al esparcimiento de los petaqueros. En invierno, tras sucesivos días ininterrumpidos de mal tiempo, cuando llegaba un lunes soleado, además este día de hoy es muy, parece que viene a propósito, los petaqueros más dispuestos improvisaban y corrían la voz en las empresas para solicitar mediodía a su jefe. Algún papelito llegaba al jefe de taller, o la intención era trasladada por el enlace del sindicato. Formas había varias, pero el objetivo era el mismo: echar un día entero o mediodía la mayor parte de las veces en alguna de las viñas de Ubrique. Es verdad que cuando ya se comía, porque hay veces que iban comidos, pues ya no tenía tanta chicha ese día, pero bueno, ellos la esperaban como agua de mayo. Las mujeres también participaban, de todas formas, que nadie se engaña, esas horas también se recuperaban después. Entonces, partiendo de ahí, aquí tenemos cinco representantes de los petaqueros de Ubrique que van a hablar de lo que eran los mediodías, sobre todo para las personas que no hemos llegado a conocerlo, ¿no? Porque es verdad que esto es, era algo que se esperaba con mucha ilusión, sobre todo, ¿no, Juan?, después de la Feria de Urique, que se ponía a trabajar uno en la campaña de Navidad, que era la más fuerte, y ahora Juan va a empezar a romper el hielo. Bueno, ¿cómo empiezo? Explícanos, para los que no hemos vivido los mediodías ni los hemos conocido nunca, ¿qué son los mediodías? Aunque ya Juan Enrique nos ha dicho algo, pero su visión como participante de esos mediodías. Pues mire, en Urique había unas épocas que había más trabajo y otras que menos trabajo. El verano siempre era el que menos trabajo había. Y entonces entrábamos en el mes de septiembre, último de agosto, primero de septiembre, que era trabajo a tope. O sea que ahí no había momentos para nada. Yo me acuerdo que era yo un crío y yo lo pasé muy mal, porque a las 8 de la mañana entra en este tiempo hasta las 2 de la tarde, no te daba tiempo nada más que a comer. Ya ves que tu madre te tenía el plato puesto en la mesa, no tenías más que meterte la cuchara en la boca y salir corriendo. Y estarte un poquito hasta las 3, y a las 3 entrabas otra vez y te estabas hasta las 9 de la noche, ¿eh?, con un pedazo de pan con manteca que te mandaban a las 5 o a las 6. Y a las 9 de la noche, y desde lo mismo, ibas, comías y la tarea ya. Y entonces la tarea ya por la noche ya no tenía horario. Entonces que esto era de lunes a lunes, pues te trabajaba el sábado y el domingo. Entonces, eran épocas que estábamos esperando agotado, todo el año. Agotado ya de todo. Trabajar. Y pasando la feria, aquello era como si tiraras de un telón. El verano se había terminado, la feria se había terminado y empezaba a llover. Claro, trabajar. Entonces, cuando por estas fechas ya, o en el mes de noviembre, o en el mes de octubre, se presentaba un día bueno, mediodía, que eso no lo paraba nadie. Ya ves tú, los fabricantes estaban agobiados porque no podían con el trabajo, todo era manual y todo el tiempo era poco, pero no tenía fuerza para sujetar a los petaqueros que tenían derecho a estarse 3 horas o 4 por ahí de a tomar sol. Eso eran los mediodías, claro, entonces aprovechaban que salía el vino nuevo, ¿no? El mosto, la viña, íbamos a tomar ahí a las viñas, los hombres sobre todo. Después, el día de los paseos, eso eran los mediodías. El día de los paseos era una cosa muy arriesgada en Urique, digamos. Era muy bonito. Yo era un crío y yo la sentía en mis carnes, porque aquello era único en el año. Que las fiestas en Urique entonces no eran como hoy, que hoy cualquier viernes ya empieza la fiesta hasta el domingo. No, así aquí en Urique había domingo de Ramos, Viernes Santo, el día de los paseos y el día de la Ascensión, y usted lo sabe bien, ya no había más. Entonces el día de los paseos, pues figúrate, se cogía con una fuerza y era que cogíamos los amigos con las novias o con las mujeres jóvenes, sobre todo, y nos íbamos ahí a Santa Lucía a comer y a bebernos una botella de vino entre todos y pasar día. Eso era. ¿Esto era cuando? ¿El 31 o el día 1 de noviembre? ¿Cuándo era el día de los paseos tradicionales? El día de difunto, el día 2. Ah, el día 2 entonces. El día 2. Que no era jornada, bueno, no sé si jornada festiva era. Festiva era el día de todos los santos, el día anterior, pero después era el día de los paseos. Y el día de los paseos, vamos a leer también, y ahora que se animen los demás. Era la festividad del Día de Difuntos, la que la gente de Urique salía para ir al campo. El día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, las familias de Urique tradicionalmente se reunían e iban a comer al campo. Los petaqueros dejaban atrás sus pañetes y las petaqueras sus delantales en un día de campo para pasar junto con su familia. Las personas se desplazaban a pie y la zona en la que se acostumbraba a pasear y a parar se extendía desde las cumbres hasta la variante por la carretera antigua a la actual. Más tarde la zona se amplió a la subida de Benaucá a la altura de la Viña del Boniato y Santa Lucía. Esta costumbre, por desgracia, desapareció en los años 70. Y es verdad que esta familia, estos grupos de amigos, hemos tenido fotos donde eran prácticamente chiquillos, que iban todos con unas castañas, con unos boniatos asados, se echaba allí el día y después solían ir al cementerio para rendir un poco homenaje también a los difuntos. Entonces, claro, por lo visto algún cura, no se sabe exactamente cómo, pero hay un cura o algo que no lo vería muy bien, que vería esto que era como algo pagano, porque no entendía cómo el Día de los Difuntos la gente salía al campo a disfrutar. Entonces, bien, algo por ahí iría la cosa, de tal manera de que eso se fue aburriendo y desapareció. Y era una tradición muy castiza en Ubrique, donde prácticamente todo el mundo lo iba para allá, y bueno, y es una de las tradiciones que lamentablemente han desaparecido. Que ese día entonces no se trabajaba, era un mediodía, ¿no? No, ese no, día era completo. Ese día era un día completo. Tiempo. Sí. Si el día se presentaban subiendo y esto, íbamos a trabajar como si no hubiera pasado nada. Pero si el día estaba bueno, el patrón ya sabía que así no iba a nada. El día amaneciendo bueno, y todo el mundo. Que no se iba a trabajar y ya está, ¿no? No. Y no pasaba nada, porque claro, lo que pasaba es que después lo descontaba. Eso te iba a decir. Porque claro, trabajábamos tantas horas y tantos días que sin parar, que un día de eso no había, como ha dicho Juan, no había más remedio que el fabricante cede. Y si bueno, dice que ya lo descontaréis. Sí, sí, a mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Juan, que dice, esto no lo paraba nadie. Claro. No voy a decirle a que lo diga, que esto no lo paraba nadie. Una cosa espontánea, como dijéramos, como cuando está lloviendo y sale un día bueno y las alúas no hay quien las pare. Que sea una comparación un poco, pero era lo mismo, todo el mundo a volar. Y su bolsita de castaña, su bolsita de nueces, su moniato, que también era otra cosa. Y se echaba en el campo, que a veces ni se terminaba porque empezaba sobre otra vez, claro, y acababa otra vez, pero vamos, era, ese día era especial, como los mediodías, hablando otra vez de los mediodías, esto era una cosa especial que era del pueblo, vamos. Las razones por las que se perdieron los mediodías y el Día de los Paseos quizás no tienen nada que ver, ¿no? Porque Juan Enrique apuntaba que lo del Día de los Paseos quizás tuvo algo que ver, ¿no?, la influencia religiosa local en aquel momento. Pero los mediodías, ¿por qué se perdieron? ¿Por qué se dejaron de realizar? Por un asunto de trabajo, porque ya los fabricantes tenían otras condiciones de trabajar, sí, otras cosas, porque yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, decíamos, vamos a llamar a la fábrica izquierda, a la fábrica de tal, íbamos a Vega Redonda ahogando una roba vino, o al campo Furbo, o decían, vamos a poner un duro, dos duros y vamos a comprar un griso. A mí me ocupan que está para descanso el pobre, y decía, vámonos a mi casa, a la Ponderosa, y vivíamos todos allí, y allí hacíamos un guiso y pasábamos mediodía. ¿Qué ocurría con el fabricante? Que como pues, trabajaba por cuenta y pagaba por semana, pues los obreros al final de la semana tenían que terminar las tareas. Se fuera de mediodía o no se fuera de mediodía. El problema era el mismo. Claro. Ahí estaba la cuestión de que decía, bueno, pues dice, pero ya sabes, otro día trabajar, de 7 a 3, de 4 a 10, y la caja algunas veces, en fin. Y de 9 a 1. Una barbaridad, entonces. Sí, claro, sí, de 9 a 1 de la madrugada, ¿veis? Se va a ver que sale de la fábrica en tu casa. Y estás descontando ya. Entonces no tomaba las cosas de todo. Por medio día. No había importancia en eso, porque tú sabías que tenías que trabajar después ese mediodía doblado. Se tienen que acordar muchas personas de las que estén escuchando ahora mismo de los horarios que han trabajado. Que ha sido, algunas personas han trabajado hasta las 3 de la madrugada, sin descanso. Se acostaban y por la mañana se levantaban otra vez a la fábrica. Que eso era mucho. Eso he ido cuenta y se lo cuenta a los niños y dicen, pero ese cómo es, abuelo, papá, cómo es eso. Pues así. La caja. Trabajaba hasta las 9 de la noche. Cenaba y otra vez a trabajar. Y ya te daba las 2, las 3, hasta. Querías terminar la tarea. Querías terminar lo que te habías traído para por la mañana llevar otra vez a la empresa. Y eso era, claro, demasiado. Éramos más responsables, sí, de las cosas. Sácate, Juan. ¿sabes? Éramos más responsables. Luego lo que habéis dicho del día de los paseos, del día de los mediodías, es que no había otra cosa, no había coche. Hoy estás clamando de que llegue el viernes o el sábado para coger el coche y irte aquí o allá, ¿no? Entonces no podías pensar en nada, vos no tenías medio. Entonces te limitabas a lo que tenías dentro del pueblo. Y por eso disfrutabas con estos mediodías y estos días de los paseos. ¿Y a dónde se iba, no? Porque decía antes Abelino que cada uno se organizaba un poco en plan guiso, ¿no? Pues vámonos aquí y vámonos allí. Sí, en cada campo, fábrica, cada uno. Al campo tenías que ir a pasarlo más o menos bien. El Ubrique siempre ha sido muy eufórico para pa eso de los guisos y los paseos. Eso siempre estaba al orden del día. Sí, normalmente los mediodías eran a las viñas. Pues vámonos a la viña Moniato, a la viña de Angulo, a la viña Fría. Entonces así, como lo que se iba a beber un poquito mosto y a comerte lo que el bocadillo o un guiso que hiciera, en fin, pues normalmente era a las viñas, ¿no? Que entonces estaban enajos y estaban. Los mediodías eran tan típicos aquí en Ubrique que aquí venían muchos representantes de pieles, de fornitura, y yo recuerdo de que estaban trabajando aquí a lo mejor una semana o tres días o lo que fuera trabajando, y llegaba el lunes y tocaba el mediodía, y yo recuerdo haber visto representantes en la viña del Moniato. Porque qué iban a hacer, pues ya tenían amistades y venga, vámonos al mediodía, y va todo el mundo, se quedó el pueblo solo, y después a lo mejor volvía a las 6 o 7 de la tarde y te ponía a trabajar la tarde otra vez. O sea que éramos muy responsables. El Salina, que en paz descanse, era viajante de los hermanos Ramos Jaín, y yo era un chiquillo, y entonces pues salió una vez de viaje y se volvió muy pronto, y le dijimos, Román, ¿cómo te has vuelto ya? Dice, pues porque el trabajo que tengo no soy capaz de hacerlo para Navidad, y traía una cantidad de trabajo horroroso. Pero Pepe Ramos, los dueños, los Ramitos, pues me decían, Pruden, llégate a la Plaza Abasto, que está tu madre allí, y tráete 2 kilos de sardina, que nos vamos a la viña. El mismo Pepe Ramos y Manolo Ramos eran los primeros que nos. Porque sabíamos que después, al día siguiente, y cogíamos para arriba todos locos, de contento. Después, Rocío, relacionado también con los mediodías, estaba el día de San Blas. El día de San Blas, que es el 3 de febrero, que es el patrón ahí de Benocá. También era otro mediodía, subía también muchísima gente de Ubrique para arriba, porque también hay mucha gente que procede de Benocá también, y la gente, la familia entera subía en febrero para arriba, y después a la vuelta ya ellos también lo vivían, a la altura de la cabeza al toro también había alguna que otra cosilla, ¿no? Sí, Manolo. También se tiraban piedras sobre otra piedra, una plana que había, que se asemejaba un poco a la cabeza de un toro, y entonces se tiraban piedras, y también subiendo para arriba, una vez que iba llegando ya uno arriba, casi vino acá, también las piedras nos las tiraban a nosotros, porque no querían mucho que nosotros subiéramos mucho para arriba, porque no eran poco, hombre, ya hoy en día. Esto es una tradición. Era como una tradición. Sí, una primitiva, pero. Pero los mozos no querrían a lo mejor que la, ¿no? Sí, sería un poco por ahí, por las mozas. Por ahí van los Ubrique, además los Ubrique con dinerito. Entonces, claro, pues no le gustaba a lo mejor mucho la. La verdad que se ha trabajado mucho, pero se. Ubrique era siempre, como diríamos, como lo hay en todas las provincias, como lo hay en todas las capitales, era el chulito de la sierra. Chulito, claro, tenía dinerito, ¿no? Y tú llegabas, por ejemplo, al Bosque o a Prado del Rey, que entonces no trabajaba nada más que en el campo, o en Oca. Y tú llegabas al bar y decías, oiga, ponga usted ahí una botella de tío Pepe o la Ina. Pues esto para los que estaban allí, las criaturas que trabajaban en el campo, esto era como un farol, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios, podíamos decir, porque es que nosotros trabajábamos mucho. siempre. ¿Cómo se ponen de acuerdo todas las fábricas para los mediodías? El tiempo. ¿Pero había alguna conexión entre unas y otras o se sabía que...? No había conexión. No había nada. Cada uno lo gestionaba como podía. Hombre, a lo mejor entre amigotes, mañana nos vamos a llamar a ver si quieren a mediodía y vamos a un partido, nos vamos a comer arroba vino. Se hablaba entre compañeros de una empresa y de otra. Y ese era el contacto que había el día siguiente, una notita, vamos a ver si queréis. Y así ya, pues, no se ha hecho el cielo. Uy, mañana se va a poner para mediodía. Porque parte meteorológico antes no había. No. ¿Y quién era el que se lo decía al jefe? Pues empezaba en una mesa y al final llegaba jefe. Que yo, que nos vamos, quién va a venir, quién viene, venga, yo, va, hasta que ya llegaba jefe. Y muchas veces el jefe se lo decía a uno, claro, para que empezara la guerra, el otro lo pidiera. A veces también el jefe estaba clamando de que o se ponían de acuerdo y al crío de los mandados le daban una notita, toma, David, le dice, y se la llevaba al dueño, porque a mí me mandaban muchas veces estando lo de Manolo, siendo un crío, llevarle la notita a esta Manolo a ver qué te dice. Y cuando venía uno para abajo, pues sí, pues bueno. Es que ellos trabajaban también al mismo paso que nosotros. Después, cuando ya había delegado y eso, que ya era que hacer lo último, también se le decía a los delegados y eran los que organizaban más o menos. Era casi siempre hombre los que, sí, iban, que... pero también hemos visto, de hecho en el libro aparece una fotografía de Manufacturas Alfa, que estaba en la calle Nevá, donde aparece un grupo de petaqueras, por ejemplo, que fueron ese día, al día dos paseos también, allí a la zona de Santa Lucía, se ve que es mediados de los años 50, o sea que ellas iban por un lado y ellos iban por otro, pero lógicamente las petaqueras también. Sí, paseaban a ver al Carvario, en una pandilla de 7, 8, 10, vamos a ver. Los hombres iban buscando el mosto, ¿no? Exactamente. Eso me acuerdo de haber las vistas, la foto. Iban a tomar fuego, para pegarte un poco. Ahí está, para ella sí que era el día de los paseos, de verdad. El mediodía, no era otra cosa. Bueno, hay un oyente que recuerda una anécdota, dice, sobre los mediodías, dice que recuerda cómo la llevaba en coche Juan Dueña y el viajante, Paco Venega, en sus coches, dice que iban el día de los paseos a los 20 pilares para pasar el día, y comenta que se lo pasaba muy bien, o sea que los propios jefes llevaban también, ¿no? Eso fue ya posterior, porque es verdad. Porque había muy pocos vehículos, la verdad, había muy pocos coches. Es verdad que a la zona de los 20 pilares también se solía ir, pero eso ya fue el final. Sí, ya. Sí. Eso lo recuerdo yo, por ejemplo. Fue cuando pusieron la romería. De los paseos fue un cambio que se hizo ahí. Que pasó a la romería, el día de los paseos. La romería. Que es lo que estuvimos hablando anteriormente. Sí, porque la romería hasta los años 60 tampoco había romería. No había. Y, sí, 60 o quizá... Sí, sobre los 60, 59, 60... Y ya eso fue comiéndose a... Sí, pues, antes todos los paseos eran para arriba, y ya en los años 68, 70 y algo, los paseos eran al puente de Berría, la gente. Iban en tacones las mujeres, la Berría, ¿no? La vestidito, un paseo por la carretera, con la venta al chorizo, niños, y las parejas, y todo el mundo era al puente de Berría. Sí, hombre. Eso me acuerdo yo, vamos. Que y la venta al paro. Todo eso, todo. La todo. Chorizo. Todo eso era. Es que había muchas ventas. Sí. Es que antes había muchísimas ventas, entonces. Había en la zona de la Vega, ahí en las bodegas quemadas, había en la zona de las cumbres, es que había venta por todos lados. Por Bartolo, aquí yendo para el puente Barría también. Yendo para los pastores, había muchísimas, que esas son las últimas que han quedado. Bueno, todavía está la de Boniato, las cumbres, pero antes había, pues yo qué sé, a lo mejor había 15 o más, incluso venta, y la gente iba a eso. Es verdad que trabajaban tanto que cualquier día de esto que se salía un poco de lo habitual, pues claro, lo celebraban y lo festejaban, pues bastante bien, claro, es que los pobres no tenían... No, y el escape un revulsivo también, ¿no? Claro, ellos estaban deseando que llegara un día de esto, para poder ir con sus parejas, sus amigos, echar un día por ahí, porque era trabajar, trabajar, es que trabajar. Se trabajaba mucho, se trabajaba hasta en la fábrica se trabajaba hasta las 9 o las 10 incluso, y después te tenías que llevar la tarea. Los críos no llevábamos las correillas y estaba hasta el domingo, lo mismo, hasta mediodía. Sí, sí. Se trabajaba en la fábrica y después ese mediodía, si te hacía falta, te tenías que llevar otra vez la tarea y seguir trabajando el mismo domingo. O sea, que era tantas horas que cuando llegaba un día de esto, pues era una expansión de... O sea, en la fábrica también la jornada laboral se prolongaba durante el fin de semana. No había jornada laboral, no había. Se trabajaba de 8 a 9 o de 8 a 10. De lunes a domingo. Sí, de lunes, en muchas de los... Eran familias. Porque verdaderamente estaban más tiempo en las empresas que en su casa. Sí. Entonces allí eran familias, era como una familia. Tanto los dueños como los trabajadores, los compañeros, era una familia. Y ellos me cuentan siempre que el ambiente que había en las petaquerías era muy bueno. Y de eso se ayudaban unos a otros, se ayudaban mucho. Que eso deberíamos hoy de aprender también, de entre otras cosas, de la enseñanza de ellos. ¿No, Juan? Problemas que te los contaba, si estaban 12 o 14 horas sí. Con las mismas, y durante un año y otro año. Entonces resulta de que las mesas eran pues más o menos como estas, 8 o 10 personas. Estaba así todo el día. Te contaba uno, contaba, pues fíjate, lo que le ha pasado a mi padre, pues mira lo que le ha pasado a mi hermano. Pues mi hermana ha llegado diciendo que en la fábrica fulano lo ha pasado esto, lo ha pasado lo otro. Y si alguna persona caía mal o algo, y estaba una, no es que estuviera una temporada, sino que estuviera dos o tres días, pues la misma tarea se la terminaban entre todos, cogíamos, venga, vamos a terminar la tarea de este hombre que está, o esta mujer que está puesto mala, y hay que terminar la tarea porque hay que ayudarle. Le terminaba la tarea y se entregaba y la cobraba la persona, vamos, mira, ella o él. Hubo una época, como he dicho al principio, muy humanitario. Lo que hoy ya por brazo por ver te está perdiendo. Una pena, pero es así. Mira, hubo una época que, como yo he dicho al principio, que había raza en el año, ¿no? Y había poco trabajo. Entonces, cuando había poco trabajo, pues la verdad, todo era malo. Todo estorbaba. Todo estaba malo, y había en los petaqueros, como en todos los trabajos, había uno que era más largo trabajando y otro era más cortito. Eso lo ha habido en todos los trabajos, ustedes lo saben. Pero en estas mesas donde estábamos todos, lo sabíamos y nos conocíamos. Entonces a lo mejor decían, bueno, pues ahí tenéis una caja de piezas. Una caja de piezas llevaba 3 o 4 o 6 modelos, y los tenía que hacer la mesa. Y había uno que le decíamos, está asado. Está asado quiere decir que no tenía ganas de trabajar. Pero el otro lo apoyaba y se hacía responsable, eso lo habéis visto ustedes. Sí. Y cuando llegaba la hora, se terminaba la tarea, se cubría todo y todos éramos iguales. Eso era muy bonito. Eso lo he vivido yo. Eso era muy bonito, muy bonito. Yo creo que cuanto menos se tenía, lo hemos dicho muchas veces, más se daba, más se compartía. Porque es verdad que después, otro día hablaremos de los desayunos y hablaremos, pero estas criaturas, pues esto era todo, nada más que pan con aceite, pan con manteca, y todos los días lo mismo. Y algunos no podían ni llevar eso. Algunos ni siquiera podían llevar eso. Que a mí me han contado hasta gente que llevaba tronchos de coles y porque no tenían ni para pan. Uh-huh. Y lamentablemente con estos horarios, estos maratones de trabajo, imagínate cuando llegaba alguien, el pobre o la pobre, con ese troncho nada más que no tenía, pero entre ellos se echaban una mano y compartían lo poquito que tenía. Sí. Entonces, claro, ese ejemplo que ha contado la Prudencia es muy bonito, de cómo una persona cuando estaba enferma, pues los compañeros le hacían la terminaban la tarea porque es que lo necesitaban. O hacíamos una colecta. Una persona se ponía, entonces había unas enfermedades que eran muy, muy terribles. Y se ponía malo, como no que nos conocíamos todos, pues decíamos, señores, es el sábado que cobramos. Hay un visito. Un visito quería decir que ponía una cajita, una suscripción. Sí. y todos se justificaban allí con la soja. ¿Te acordaréis ustedes? La suscripción era una cosa muy habitual. Pero sobre esos años, siempre... sobre ese particular quiero hablar yo un poquito, porque bueno, resulta de que yo caí malo. Con 17 años caí malo y tuve una temporada malo, vamos. Que don Diego Reguera, que en paz descanse, no daba crédito de mi persona. Sí. Y Pepe Amela, que también para descanse, el que llevaba la luz, la Pepe, el que llevaba la luz, el de Pepe Parada, pues le propuso a mi madre de hacer un partido de fútbol a beneficio mía. Y lo sacó para adelante, uh-huh, y lo hizo el hombre, el partido de fútbol, y le entregó unas pesetitas a mi madre, que le vinieron muy bien. O sea, por eso hay que contar las cosas. Uh-huh. Como uno la ha sentido, como uno la ha padecido siempre. Sí, es verdad. Entonces, a mí, cualquiera que venga, yo dentro de lo que tengo, porque como no tengo nada, pero bueno, a mí cualquiera que por la calle, mira, pude, una papeleta, un esto, yo colaboro con, porque mi forma de ser es así, vamos, y me da mucha eso de tener lo que contar, pero mi madre sufrió mucho entonces. Claro, experiencia, ¿no? Porque yo estaba en la cama acostado y era el mayor y... Ya que hablamos de enfermedades, en Ubrique entró una enfermedad que era muy contagiosa. Claro, como trabajábamos en mesa, pues hubo mesas que murieron enteras. Fíjate tú si es así, que iban a un médico especialista en Sevilla, que se llamaba don Ángel Altesi. Esos los que estarán escuchándolo y son mayores se acordarán. Y aquel hombre vino aquí a Ubrique, el médico, a analizar el agua y el ambiente, porque no comprendía cómo iba tanta gente de Ubrique, precisamente, más que de ningún otro lado, con esa enfermedad, que era la tuberculosis. Aquí caían como horrorosos, unos años que fueron horrorosos. Y ya te digo, hubo una fábrica, no voy a decir nombre porque eso no viene al cuento, que cayeron mesas enteras. Te contagiaba. ¿Y en qué época era eso? Eso era... Era los 40, ¿no? El 40 al 50. Eso a lo mejor traía trayectoria de la guerra y todo eso, ¿no? Pero era una enfermedad muy mala. Entonces, ¿te refieres por el contagio? Porque, claro, se trabajaba en mesa todo junto y inevitablemente... Estaban tantas horas juntos y este hombre vino aquí a Ubrique a ver qué es lo que pasaba aquí en Ubrique. Pues, es que parecían... Iban de todos los sitios. Claro. Pero de Ubrique era como... una cosa mala. ¿Alguien iba a decir también algo antes? No, iba a decir esto sobre lo que hoy día se hacen tantas rifas y tantas cosas. Pues en los años 67, 70, por ahí, en casi todas las fábricas, una semana sí y una semana no, llegaba un papelito que mi niño está malo, ponía la banderita allí y como la gente cobrábamos, todo el mundo por semana, una peseta, dos reales, un duro, en fin, que entonces aquella familia recogía unos dineros que hoy día se lleva esto de la rifa y más engaña, entonces sí. Era la persona personalmente que iba con su papelito allí y pudo recoger dinero. Estos eran los servicios sociales, ¿no? Eso era la manera de decirlo, ¿no? Eso era quizá más sano que lo de hoy, porque hoy tú, ¿será o no será? Claro, es lo que tiene la regularización de todo, ¿no? Decíamos antes lo del Día de los Paseos, cómo surge, que yo imagino que tiene muchísimo que ver también con el hecho de que laboralmente no había normalización, no había una regularización que dijera se trabaja en este horario, se hace de esta manera las cosas. Entonces, claro, el Día de los Mediodías era una vía de escape, ¿no?, ante esa presión que existía y porque el trabajo no estaba normalizado, no estaba regularizado. Cuando ya en los 70 se comienza a regularizar, pues es cuando desaparecen los mediodías, ¿no? Claro, después también no había vacaciones de verano. Las vacaciones de verano, por ejemplo, surgen a finales de los 60, los 15 días de verano, por ejemplo, en julio. Antes no había tampoco vacaciones de verano. Entonces, sí, claro, salvo los días estos festivos y estos días así especiales, como estamos contando, es que llegaba el verano y tienes que trabajar en verano todo el verano. Además, sin aire acondicionado, sin ventilador y sin nada. Sin paga extraordinaria, pues no lo había. Ya después, pero claro, los mediodías duraron hasta los años 75 y 76. Yo me acuerdo que estaba trabajando en manufacturas Marme, digamos, los castañeros, y allí Nosotros llegamos a echar 13 medios días seguidos. Venga ya. Eso es verdad. Claro, nos juntamos. ¿13 días seguidos con larga? No, 13 semanas. Toda la semana. Vamos de guiso. Lo contamos 13 días. Ahora, siempre el lunes. El lunes, claro, el lunes siempre. Siempre el lunes. ¿Por qué el lunes y no el viernes? Porque el lunes cuando llegaban las personas llegábamos más cansados. Porque el fin de semana se trabajaba, claro, la respuesta, claro, imagino. Claro, ¿no? Y tenías toda la semana para recuperarte. Claro. Eso era una anécdota que viene bien. Y esto es verídico, ¿eh? Había una mesa. Uh-huh. Y estaban, y era lunes, y estaban charlando. Y el padre de Antonio Moreno, yo no sé si ustedes lo conocen, era uno de los dueños de la fábrica, y le dice a uno: oye, que estás hablando mucho, ¿no te parece que estás hablando? Y le dice el otro: bueno, es que tienes que darte cuenta de que hoy es lunes. Ojo, y es que los lunes no se pagan, ¿o qué? O sea, teníamos ya los lunes. Muy bien dicho, ¿no? Hoy el lunes, hombre. Vamos, un respiro que el lunes. Mira la información de la semana. Que contar los casos que han pasado. Como no había periódico, ni había radio. Ni había, que comentarlo. Había que contarlo. Porque tiene muchas cosas. Tú vas a comentar, Rocío, que antes no había tanta información, y la gente del pueblo, sí, estaba más informada que hoy. Porque había 40 fábricas. Por 10 o por 15 ya tiene ahí 400 personas que llegaban a su casa, informaban a este informaba al otro, ya que ellos eran un coyo. Se ha muerto fulano, dice un barrio cualquier persona, y como no lo digáis ustedes, ¿quién se entera? Sí. Antes no había radio ni había nada, y todo el mundo se enteraba. Sí, sí. Y eso, y como de eso, todo era el corrillo de una fábrica a otra, el hermano, el tío, el primo. Se enteraba todo el mundo de todo. Se enteraba de todo. Hasta de lo que no debía, ¿no? Se enteraba de todo. Como antes trabajábamos todo el mundo. Claro. No estaba en tu casa. Luego había otra cosa. Había fábricas que tenían más trabajo y otras menos. Como es lógico. Y nosotros teníamos un amigo donde trabajaba hasta las 6 de la tarde nada más. Que eso de trabajar las 8 horas, eso era una pena. Y tú le decías: no, que no tienes trabajo, ¿quieres venir tal día a esa hora? Y él te lo traía, tú, él seguía en su fábrica, pero te lo traía a tu fábrica a esa 4 o 5 horas, o a coger una tarea, no, porque era una forma de vida, ¿no? Era una, claro, forma de vida. Y si te faltaba el trabajo, pues tenías esa necesidad, ¿no? Claro, claro, sí. Aquí se apreciaba el trabajo cuando había trabajo. O sea, perdíamos los trabajadores. También. Termina, Juan. Porque yo escuché decir a un fabricante: bueno, tú sabes, aquí entonces el fabricante no es como hoy. Antes era. Cualquiera ponía un bolsillo, era el dueño, ¿no? Y se le decía fabricante, que no era fabricante, era un trabajador. Más. Que trabajaba más que los petaqueros. Y cuando no había trabajo, pues decía: ah, no te preocupes, los petaqueros son como los mocos, que se van uno y vienen otro. No, lo que iba a decir es que en el verano también, cuando aflojaba el trabajo, también muchos petaqueros o se iban a las cuadrillas de Corse. Sí, que era otra forma de traer sustento para, claro, sus casas, ¿no? Entonces pedían permiso. Y le daban permiso en esa fecha y se iban mucho a la cosa. Sí, mucho. Es que podía más o menos. Pero luego llegaban las nuestras, cuando había trabajo, y con el pañete puesto te podías ir de una fábrica a otra, porque te daban 2 pesetas más. Sí. Había competencia ahí de trabajadores. Sí, había una competencia, y con los críos de hace mandado o lo que sea, ¿dónde está? Pues mira, te doy una peseta más y te vienes a mi casa. Como supieran que era un poquillo listo y sabía, pues te vienes a mi casa. Porque a mí una vez me pasó largo, ¿no? Es decir, sí, tenía una fábrica allí por la calle. ¿La calle de San José? Sí. Y entonces me conocía más o menos, y tú te quieres venir conmigo. Bueno, entonces me preguntó, ¿tú dónde estás trabajando? Y digo, yo estoy en Camanolo Coruní, el Gorrión. Dije, entonces no. ¿Por qué? Porque Manolo Coroní tenía una fama, era un petaquero de los más, y sí. Entonces cualquiera no le, quitaba un petaquero. Claro, porque a él. Ajá. Entonces nosotros me dijo, no queríamos problemas con sindicatos ni con no. Nosotros no, que no nos faltara la tarea. Se acaba. Trabajito por cuenta que nos faltara. Era la defensa nuestra. Que tú sabías lo que tenías que cobrar. Tú decías 25 carteras o 30 carteras, porque no se podían hacer más, ¿eh? En aquella fecha no se podían hacer más. A 10 pesetas, tanto, por tanto, tanto. Ya tengo la semana ventila. Eso era lo que había. Pero fíjate tú, si éramos. Era la edad, más que nada. Porque yo comprendo que era la edad. Eso no lo volvería yo a hacer por nada del monte. Después de ser tantas horas, pues en vez de trabajar la jornada de las 8 horas y la tarea, tranquilamente, pues tus 8 horas, pues mira, no. Trabajábamos las 12 o las 14 horas con trabajo por cuenta. O sea, que estabas trabajando por cuenta desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para sacar más tareas. Para más, claro. Pero que eso se hace, puede hacer de joven de claro. También Manolo Coruní, o sea, Manolo Aragón, Coruní Aragón. Manolo. Para motivar un poco más a la gente también con las tareas, ellos te daban el vale, te daban un vale, y tú esos vales los ibas guardando. Y a final de año entregaba esos vales y te daban un 1% de todo lo que habías ganado en el fútbol. La productividad, sí. Que ahora sí. Se llamaría, ¿no? De las tareas por cuenta. Es un caso puntual. Sí, caso no muy puntual. No era lo habitual, ni mucho menos. Muy puntual. Eso es la productividad que ahora está metida en convenio. No, pues eso yo ahí no estoy de acuerdo con ustedes, porque en los años 78-70 yo estaba con Luis Piñero y allí en esa empresa se trabajaba sueldo, pero también había un control de las tareas. Y llegué al final de mes y decía, ¿usted cuánto ha llevado sueldo? ¿20.000? ¿Cuánto es eso? ¿35.000? 15.000 por usted. Ya el que se comía la olla decía, o sea, que este mes... Hombre, claro. Se comía la olla. Eso es así, que esa empresa trabajaba así. Todo el mundo a sueldo. Pero se cogía los vales, la ficha de las piezas, pero se sumaban. En principio, el trabajo por cuenta siempre fue después de las 8 horas. Sí, al principio, sí, después de la 8. En principio, todas las fábricas de Ubrique trabajaban fuera de casa, vamos, fuera de las 8 horas, lo que no, no. 8 horas. Bueno, después de salir de la fábrica, que lo mismo eran 8 o eran 10 horas. O eran, sí, sí. La prueba de esto, después de salir de la fábrica, sí que se llevaba a casa. Se llevaba a casa. Por cuenta era para la casa. La prueba de esto era que allí estaban a sueldo las personas y se llevaban las tareas como si estuvieran por cuenta. Me acuerdo de estar allí Rafael Ramírez, Joaquín, Ernesto, todo, sí, claro, todo. Y entonces se llevaban las tareas como si estuvieran por cuenta. La forma de trabajar. Pero la forma de trabajar, el viernes o el jueves iba con la nómina, ajustaba la hora que había hecho cada uno, ajustaba la semana más sus horas y le pagaba. Y al final de mes, la diferencia. Claro. No, pues ya te y al que le faltaba te lo decía. Claro. Claro. No, sí, eso era, cada uno tenía eso por los años 67, 68, 69, 70. En principio eran 48 horas, cuando yo empecé a trabajar, eran 48 horas. 48 la semana. Después la bajaron a 44 horas. Y después ya a 40. Esas son las tres etapas que he conocido. 48, 44, 40. Sin contar con el trabajo en casa. Sin contar con el trabajo por cuenta. Eso era parte. Y ya. Ahí. El trabajo por cuenta empezó en Ubrique. Pues claro, en Ubrique ya sabemos por dónde empezó. La fabriquita, los boliches familiares. Era una pieza, dos piezas. Y se vendía por los pedidos. Pero claro. Pasó el tiempo y empezaron a venderse más cantidades. por el turismo, porque el comercio abrió las puertas, solo y exclusivamente marroquinería, se vendía más. Entonces al fabricante le interesaba más producción, y ahí vino el trabajo por cuenta. Pues ya daban la tarea, sabía más. Ya había trabajado todo el año. No antes, que eran las bullas de Pascua y las bullas de... Exactamente. Ya después, ya con el turismo, sobre todo a finales de los 60, sobre todo es cuando ya es el boom, ¿no? Y es verdaderamente cuando más se trabaja en Ubrique. Mucha gente hoy tiene su casita o tiene su parcelita por tantas tareas por cuenta como ha hecho, porque verdaderamente levantaban poquito a poco su casa, pues a base de trabajar muchísimo como se trabajaba. Sí, hombre, yo he conocido muchas cosas. Lo que pasa es que la cabeza no. Cuando estábamos, fuera de todo, ¿eh? Cuando estábamos a Cagavira, era una fábrica que tendría entonces 35 o 40 petaqueros. Y una casa de Madrid pedía los interiores de una cartera y de un americano, porque ellos se dedicaban al repujado ese de Madrid, y eso le ponían el plato cocido al plus. Entonces en la fábrica se hacían los interiores, pero claro, es que eso nosotros no podíamos ponerle la sura, porque aquello no era completa la cartera. Entonces se le ponían, no sé, ¿cuántas carteras son? Eran a lo mejor 300 o 400 carteras. Y dice, bueno, pues danos por esto, yo qué sé, la que se fesa, 10.000 pesetas. Y entonces, pues, se la daban a toda la fábrica. Y entre toda la fábrica, pues hacíamos... Sí, se repartían. O sea, que está eso de todo. Nos hemos adaptado a todo. Bueno, vosotros creéis, ya se nos agota el tiempo, ¿creéis que se podrían recuperar el Día de los Paseos en la actualidad, o esto ya evidentemente no tiene sentido? Los coches me acuerdo, porque las carreteras no están libres como antes. Antes no sabía nadie por las carreteras. Yo me refiero sobre todo por la forma de trabajar, ¿no? Forma de trabajar también. Que es diferente. También es diferente todo. Hombre, eran actividades en familia. Y hoy día, verdad que hay mucha movilidad. Hoy la gente tiene un día de fiesta y se mueve, porque todo el mundo tiene coches, claro. Tiene, ya se mueve. Ya las familias, hombre, hacen actividades en común. Yo no digo que no. Pero claro, no es como antes, que antes formaba parte de la tradición. Cuando hay algo que forma parte de la tradición, pues se continúa. Se continúa, sí. Hasta que la tradición, por lo que sea, se pierde, ¿no? Sí, desgraciadamente, sí. Esta se perdió. Otras, afortunadamente, han pervivido, como los gamones, ¿no? Menos mal, ¿no? Por lo menos los gamones, por ejemplo, es otra tradición que se ha mantenido y que sigue todavía revitalizada, ¿no? Porque todavía ahí se ven niños y niñas que continúan la tradición y tal. Pero mientras la tradición continúe, perfecto. El problema es cuando se pierde. Claro. Volver a recuperarla ya es complicado. Claro, y además habría que, como decía yo, un poco normalizarlo, ¿no? Porque eso de decir, bueno, hoy es 2 de noviembre, oye, que no vamos a venir a trabajar ninguno, ¿eh? Que no vamos todo el día de los paseos. No, después nos sumamos al carro de Halloween y nos subimos al carro de tradiciones que vienen de América, de Norteamérica, y que bueno, que ya lo hemos hecho, ya está formando parte de la está comercializado mucho todo. Esto es algo que... Y los mediodías sí que ya como que no. Los mediodías afortunadamente hoy, pues la gente tiene su sábado, su domingo, y claro, ya no es como... Claro, y normalmente muchas empresas también salen el viernes a mediodía, y entonces... Claro, eso ya cambia. No es el mediodía, es la jornada continua. Otro día hablaremos de los guisos también, que también tiene relación un poco también, sí, con todo esto que también se iba a guiso los domingos de guiso, y de otras muchas más cosas, ¿no? Todo esto, y no es publicidad, pero está recogido en el manual del petaquero, que yo animo, que además es un excelente regalo para las navidades. Nos están encargando muchos libros para regalarlo esta Navidad, y además yo creo que acierta a todo el mundo con este libro. Y bueno, y aquí os vamos a dar uno para que lo tengáis aquí de cabecera, Para que lo tengáis de cabecera y cada vez que vengamos lo sacamos, pues tenéis aquí la documentación y lo leemos también. Recuerdo que el libro está disponible en pues la oficina de turismo, que además la oficina de turismo abre todos los días. Está también, por supuesto, en la escuela de artesanos, en el Museo de la Piel, en el convento de Capuchino, y después está en la librería de Alambique, que está junto al bar Cristina, en la librería Fábula, junto al bar Moro, la papelería Ismael, en la plaza Misión Rescate, la librería TC, Jeromo, al lado de, en frente del bar Carlos, detrás de Mercadona, la librería de Julio Verne, junto al centro de salud, y en Copio Ubrique, en el Paseo del Prado, junto a la Peña Sevillista. Allí pueden ir y adquirir el libro y van a aceptar. Se ha dicho, de tres librerías, de todas las librerías que he nombrado, tres al lado del bar Tal, al lado del bar Tal. Porque es más venta, fácil. Ventas habría antes, pero ahora hay bares, ¿eh? Bares mucho, y se desayunan los bares, no como antes. Otro día hablaremos de cómo se desayunaba. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a Juan Enrique Gutiérrez que nos haya acompañado hoy, que haya sido, bueno, el que ha organizado este Alma Petaquera en esta primera entrega que vamos a ir ofreciéndole cada 15 días en la jornada de los lunes, y también, por supuesto, a sus protagonistas, a Juan Río, a Prudencio de Miguel, a Manuel Gago, a Antonio Bellino y a Rafael Benítez. Muchas gracias a los cinco por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros.